Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. En Territory Mac, nuestro compañero Jesús Ángel Hernández de Rojas, redactor de canalmac.es, físico y desarrollador en la Universidad de Valladolid, nos da su opinión y nos hace reflexionar sobre la actualidad de la Compañía de la Manzana y su entorno. Conectamos con Valladolid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaume. ¿Qué tal? Empezamos hablando de la esperanza ciega que muchos usuarios tienen en la Compañía de la Manzana. ¿Por qué sucede? Sí, bueno, ya sabes que este año va a ser el año de las cosas de llevar encima. Vamos a llevar ordenadores hasta los gallumbos, hablando mal, prácticamente, cosa que está bien. Es el desarrollo lógico y correcto de la tecnología, que no te des cuenta en ella. Pero a mí me preocupa más, o nos preocupa más, la gente, lo que piensa y cómo lo hace. Es curioso que pues el tema este del reloj de Apple, el iWatch, cómo la gente está creyendo como algo válido, algo que se está haciendo y es algo, se supone, que ya está en el mercado y que lo podemos comprar en breve, algo que realmente no hay noticias sobre ello y no sabemos nada. ¿Hacia dónde crees que Apple se dirige en la tecnología de la movilidad? Pues hombre, no, yo no tengo bola mágica de rumorología, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, y menos con los chicos de Apple, que como una empresa que es, se va a dedicar a lo que le dé dinero. Aunque la gente no se lo crea, ellos miran una cosa de color verde con un símbolo del dólar. Entonces, ¿qué harán estos chicos? Pues seguramente lo que más dinero dé. Que lo de Google sacan unas gafas y eso ven que pues, tienes un mercadillo, pero mercadillo de verdad, pues sacar de esta gente unas gafas. Que ha sacado ahora el SDK de Android para dispositivos wearables. Tenga la más mínima duda de que en 3 días estos pollos se ponen las pilas y nos sacan lo mismo. Lo mismo marca Apple para que la gente lo compre. ¿Dónde van a llegar? Lo dicho, donde más dinero reciban. ¿Y qué opinión te merece iWatch? Pues a mí principalmente me parece una cosa peligrosa para la gente. No peligrosa por lo que es el dispositivo en sí, porque cada uno le da la luz. Me parece peligroso el cómo se ha creado la bola de nieve que está creciendo. En ideas de, chico, vamos a ver, ha sacado unos una cosa, esto lo tienen que sacar y no solo estos lo tienen que sacar. Es decir, estos, cuando me refiero a estos digo Apple. Es que lo de Apple tiene que ser mejor que lo del resto. Chicos, eso es un pensamiento. Lo llamo la teoría del maniqueísmo, es lo mío es bueno, lo tuyo es malo, yo soy el bueno, tú eres el malo, llámalo como quieras, pero no es peligroso que saquen un teléfono, una pantalla táctil, una televisión con lo que les dé la gana, que es otro de los rumores, un iMac táctil, lo que les dé la gana. El problema es la gente, cómo se está creyendo y cómo está creando un mundo a partir de todo eso. Tú lo defines como el teorema del bando ganador, explícanos este concepto. Sí, el teorema del bando ganador es una cosa que se puede ver mucho en cualquier blog de tecnología. Yo no sé si tienen que ganar dinero con los anuncios o no, cada uno opina lo que le da la gana. Me parece que cada uno tiene que ganarse las lentejas como quiera, eso no es problema. El problema es que crean guerras ficticias, porque realmente es una guerra que a nadie le lleva a ningún lado. No hay ningún ganador ni ningún perdedor, en la cual tú, en tu cosa, eres el bueno y el otro es el malo. Yo estoy en el bando ganador. Si, por ejemplo, soy una persona que me gusta Apple, me da igual lo que sea, ellos ya han creado como un enemigo, por ejemplo, la gente que tiene un iPhone, a los señores de Samsung con Android. ¿Qué más me da? Antes era Intel, luego fue IBM, perdón, antes fue IBM. Me da igual. Es decir, tú estás en el bando ganador, los otros son los malos, búscate la vida y tú idea la discusión, lo que quieras contarles a los otros, con tal de que el otro sea el malo. Y lo peor de todo es que la gente se lo cree. Es decir, se cree que el otro, el otro bando, vamos a llamarlo así, es el malo y está haciendo cosas malas, está haciendo todo lo que hace posible, todo lo que está haciendo, todos los anuncios, todo lo que hablan, todo lo que comentan, es el mal para derrocar a mi bando, a donde estoy yo. Eso se llama es maniqueísmo. Y no solo pasa, obviamente, con las cosas de tecnología, pasa con los partidos de fútbol, los equipos de fútbol, pasa con las religiones. Es muy común en la gente. Bien, pues ya lo sabéis, hay que recibir información de diversas fuentes y medios para que tengamos una información más completa y así poder formarnos nuestra propia opinión de las cosas. Y siempre pensando, Jesús Ángel, con los pies en el suelo. Cuando empiecen a ir una guerra, se metan en una guerra, primero que no se metan en ella, es decir, no entren a trapo, que parece que es lo que quiere la gente. Respirar hondo, dar 2 pasos hacia atrás, hacer el viaje hasta atrás y verlo desde fuera. Verlo los 2 grupos, porque siempre suelen ser pequeñas batallas entre 2 grupos, Apple, Android, ahora están con la guerra otra vez con Microsoft, pero bueno, los iPads y Microsoft, pero me da igual. Dar dos pasos para atrás, verlo desde fuera, decir, chico, o sea, darte cuenta las absurdeces que dicen uno, las absurdeces que dicen los otros, y no meterte en ello. Muy bien, pues ahí está ese consejo. Jesús Ángel, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac. Muchas gracias a vosotros por habernos escuchado, y ya sabéis, podéis visitarnos en nuestra pequeña web en www.canalmac.es.